Continuamos en el bondi de la 88, como lo habíamos anticipado. Vamos a hablar con Pedro Penacci, hermano de Florencia Penacci, que desapareció en el año 2005. El 16 de marzo, ella era neuquina, estudiante de la UBA, y fue en esa fecha cuando sus familiares y amigos la vieron por última vez. Pedro, ¿nos escuchás bien? Sí, lo escucho bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Esteban Govelo te habla. La señorita Peñalba Mayra me acompaña a mi lado. Bueno, Pedro, contanos un poquito la actualidad de este caso, sobre todo a nosotros, a los oyentes, un caso que ya sucedió hace varios años. ¿Cómo está esta cuestión? Y está muy empantanada. Ajá. ¿Qué puedo decirte? Pero vamos a, por el tiempo, decirlo más bien rápido. Alguna vez tuvimos una ilusión de una investigación genuina, sí, que apuntara a el lugar de donde creemos que es muy posible que Flor haya desaparecido, donde se la llevaron, sí, pero no dio frutos. Uh-huh. Así que lo único que estamos es en la difusión, en que testigos aparezcan. De hecho, derivado de otra causa, se está haciendo una especie de investigación. Pero la verdad no, espero que esta sea como de las tantas falsas pistas que se han seguido, porque en esta última ya hablan de floppy muerta. Pedro, pero la causa, como que te diré, este día, existe gracias a que, bueno, hay denuncias, hay testigos, gente que dice que le parece y avanza, no, sí, está todavía muerta. Es decir, ¿qué pensás que falló en la investigación inicial? Porque decís que no hay una investigación genuina. ¿Qué pensás que fue el error o no error, digamos, tal vez? ¿Cuáles son las hipótesis que manejás? Las hipótesis... Mirá, lo que pasa es que uno ha trabajado... unos errores hemos tenido nosotros, familia, pero después también tenemos que cruzarnos con la policía misma, que uno dice, bueno, esto no es muy exagerado, no sé qué, pero... Después nos enteramos que una de las personas que trabajó en principio la causa, desde la Comisaría 23, era el oficial, el subcomisario Fernández, que bueno, después terminó siendo denunciado por organismos de derechos humanos como ser el tipo que cobra los prostíbulos. Ah, bueno, mira. Que va. Y bueno, una cosa que había pasado, uno siempre tiene desconfianza de la policía, entonces... Sí. Nos terminó llamando un extorsionador que pedía plata. Entonces entró la división antisecuestros, que fue una especie de comando de élite, sí, formado después de todo el drama que fue de Bloomberg. Sí. Y bueno, pero la causa se quedó más tiempo ahí. Porque bueno, qué sé yo, ya lo habían agarrado, pero nosotros estábamos tranquilos porque era el nivel que tenían de operatividad mucho mayor que la Comisaría 23. Uh-huh. Pero... Después también terminó siendo denunciado por la famosa denuncia de Nancy Miño, el comisario Cipolla, que estaba a cargo de la... En ese caso yo sí sentí un ataque más directo. Bueno, en realidad hubieron dos ataques. Yo los denuncié. Uh-huh. Lo que pasa es que es más acotado en la división de secuestro, porque salió una nota que decía que ya estaba encontrada en un gran diario argentino. ¡Pum! Mató. En aquel momento había matado la idea de que Flor estaba desaparecida. Ya era otra chica de estas, como estas que aparecen, que regresan con un noviecito. Sí, sí. Entonces, siempre dijimos, pero ¿qué pasó acá? Porque esa nota se publica antes de que llegara el informe que estaba basada la nota. Mm. Antes de que llegara, porque la policía elaboró el informe y después llegó a la fiscalía. Entonces dijimos, acá esto es obvio. La gente que estaba haciendo esta investigación lo tiró ante la prensa, porque... Por eso te digo, ese fue el momento del caso más directo. El otro fue más difuso en la Comisaría 23. Pero la Comisaría 23 también salieron a agarrar cosas y tirarle a la prensa para ver si mataban los floppy. Y sobre las investigaciones, bueno, qué sé yo, es este tema de hacer para no hacer. Mm. Te la buscan con aviones, que sacan fotos aéreas, a ver si está en un campo, un banda y todo lo demás. Todo eso está fenomenal. Pero no van a 20 cuadras acá, donde que tenían las mejores chances. Claro. ¿Por qué? Porque aunque entrevistaban a las personas que trabajaban en el lugar, todos hablaban de, son como testigos nada más, todos son inocentes por lo menos, nadie vio nada, y el único que está bien implicado, que es posible dealer que trataba de contactar Flor, dijo que las relaciones públicas, y la excusa del fiscal es que esa persona no puede declarar contra sí misma, no le puede preguntar si vendía droga. Ah, wow, genial. Pedro, buenas tardes, Mayra te saluda. Mayra, buenas. Un poco, ¿no? Esto que decías, que por supuesto desde público conocimiento, que atrás del negocio de la trata hay una complicidad policial y se tejen redes increíbles, ¿no? Donde actúa también el Poder Judicial, actúa la policía, actores de la política que también son cómplices, pero por los dichos anteriormente, ¿hay una complicidad mediática también? Sí. Sí, no sé exactamente, yo, no, o sea, de la gente que habla con redes y todo demás, generalmente no me dicen una cosa como que la conexión va vía orgánica. Lo que vi yo fue que en realidad la complicidad parecía ser más entre la policía y los medios, porque es una especie de... ayúdame a hacer esto y yo algún día te doy una exclusiva de algo. Claro. No es como que el que organiza toda la red trabaja directamente con los medios. Me parece, la relación es más el medio y la policía. Porque yo lo he visto. Cuando se agarró el extorsionador, un cierto investigador de AMEI, de cierto canal, invitó a un programa y pasó toda la grabación telefónica cuando se agarró ese tipo. Yo ¿cómo consiguen eso? Yo quiero esa grabación. A mí nadie me dice, no me la van a dar. Y él la tenía ahí para pasar en la televisión. Es decir, uno asume que la prensa puede conseguir cualquier cosa cuando quieren. El tema es cuando se dan los tiempos, porque tampoco es que ellos llegan y de golpe consiguen las cosas. Cuando las coincidencias de los tiempos son exactas, ahí es cuando ya uno ve que la policía se acerca al material. Qué fuerte realmente lo que nos contás, Pedro, porque es muy, pero muy claro, por lo que nos contás, la complicidad que existe entre la policía, entre los medios, entre algunos sectores de la política en ese entonces. Acá tengo algunas declaraciones. No, mira, la política no pude nunca individualizar bien quién es esto. Pero claro. Sí, lo más difícil, la digamos. La señora que alquilaba el lugar dijo que, porque el lugar es una especie de boliche alternativo. Ajá. Manejaba travesti y cosas así, y se manejaba desde los años 80, Confusión se llamaba. Sí. La señora dijo que cuando se dio cuenta que el boliche era así y los vecinos se quejaban, trató de apurar a la pareja que pasaba el lugar. Ellos dijeron que no pueden tocar. Eso escrito en la causa, la señora dice que yo no pude tocar porque ellos lo amenazaban con sus políticos. Claro. Y te estoy hablando de los años 80. Claro. Así que, bueno, es muy evidente, ¿no? Acá tengo algunas declaraciones que decía el comisario de la División Antisecuestros en ese momento. Difícilmente se trate de un secuestro. Estamos hablando de mayo de 2005. Ya iban perfilándose como para intentar negar lo que estaba sucediendo, ¿no? ¿Eso lo notaste desde un comienzo, Pedro? ¿Que había como una negación por parte de la policía de tomar este caso como un caso de trata? Mayo del 2005. Difícilmente se trate de un secuestro. Ah, claro, pero probablemente porque mucho la pues, está medio reticente de manejar el caso porque ellos, bueno, creían que estaban para super empresarios y nada más. Y yo vi así. Nunca, con el tema mujeres, pesa este estigma. Lamentablemente, yo no sé, últimamente pues, apareció mucho en prensa varios casos de chicas que estaban desaparecidas y se habían fugado a sus casas. Sí. Pero el único problema es que se manejan con todos los casos así. Claro. Yo sé, qué sé yo, bueno, capaz que alguien me acerque a una estadística y me dice, no, mira, es cierto, la mayoría de las veces las chicas se cosas, pero no pueden manejarse como si por una cuestión estadística. Claro. Y dejar que se pierdan, porque yo te digo eso, si te dicen, aproximadamente la gente ya entendió que 48 horas ya no va más, te toman la denuncia ya, pero yo te digo que tácitamente cuando ves una chica desaparecida de cierto perfil de edad, ¿verdad? Agarran y como que hacen tiempo hasta que pasen 7 días o algo por estilo para filtrar a ver si es una chica fugada a su casa. Claro. Es una cosa que no te la dicen, pero la hacen en los hechos. Si uno hace ruido, si no se viene a tele, si no es casa, se quedan ahí parados y no hacen nada. Porque ellos prefieren, viste, a ver si es una de esas chicas de coso. A todas chicas les pesa ese karma. Si te desaparece una chica, un horror. Siempre, además, buscan las hipótesis esas. Y además, cuando arranca la investigación, la policía siempre empieza el mismo problema de siempre. Buscan a los familiares, buscan a los del entorno, a todo lo que es cercano. ¿Por qué? Porque está a tiro. Porque, claro. Lo más fácil, digamos. Por ejemplo, se perdió yendo al colegio. En vez de ir a preguntar, rastrear al vecino, preguntar otras cosas, a ver si vieron algo o no. No, bueno, citemos a todos ellos y empecemos a la teoría. Son la dirección, los teléfonos, todo ello. En cambio, si no buscar algún misterioso, hay más trabajo, va a ser. Por eso, yo antes creía que, bueno, está bien, una cuestión de precaución, tenían que buscar a la persona cercana. Pero yo me cansé de ver casos de chicas muertas, decías, todos que la persona se la agarran con los familiares. Claro. De hecho, más allá del dolor, yo puedo pensar que me queda fría, bueno, está bien, pero no es así, es simple flojera de investigación. Y encima, cuando estamos hablando de un caso de trata, es peor, están buscando desesperadamente cómo enseñar la investigación para no tener que hacer lo que tiene que ser cierto. Pedro, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica desde FM Raíces Rock. Por supuesto, toda la fuerza para que se pueda avanzar en la investigación de Florencia, que como decíamos, está desaparecida desde el 16 de marzo de 2005. Y bueno, queda pendiente ahí por parte de la justicia realmente realizar una investigación que por lo menos deje satisfecho a los familiares, que son los interesados, y también al resto de la sociedad, de encontrar a Florencia como tantas otras chicas, ¿no? Exacto, exacto. Por eso ahora estamos juntándonos con otros familiares para, bueno, tratar de hacer un núcleo entre otros casos de trata, porque en realidad está la Fundación María de los Ángeles, pero como que también hay otras realidades que no ha sabido manejar. La Fundación María de los Ángeles trabaja más sobre las chicas y nosotros queremos trabajar más sobre, porque nuestra familia más o menos dentro de todo se sostiene, pero hay muchas otras personas que no tienen ni el tipo de material ni los recursos para llevar adelante la investigación. Claro. Que eso es algo que ha sido muy dejado de lado por parte de la justicia. Bueno, sí, hacemos algo. Pero se cortó la comunicación con Pedro Penacci, el hermano de Florencia Penacci, una chica neuquina, estudiante de la UBA. Tenía 24 años al día 16 de marzo del 2005, cuando sus familiares y amigos la vieron por última vez. Pedro nos comentaba de algunos fallos en la investigación, complicidad policial, complicidad mediática, ¿no? Complicidad mediática. Ya nada nos puede sorprender. Por supuesto, ya nada nos sorprende. Esperemos que en algún momento la familia Penacci pueda, como mínimo, encontrar algún dato certero de lo que ha pasado con Florencia, ¿no?